Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. Qué hermosa canción, ¿no? Muy bella. Es hermosa canción de nos traslada el mar. Y a otro mar. Momento. El mar, me gustaría estar en Málaga, ¿eh? O en Cádiz, o en... Cádiz, otro por favor, Cádiz. De eso, ¿no? Pasándolo bien, que sería fantástico, ¿eh? Sí, paseando por la playa un día nubladito es agradable. Claro. Y no sé si Rosa está... ¿Estás en la playa, Rosa? Pero no está nublado, hace un solazo increíble. ¿En qué playa estás? Bueno, ¿en qué playa estás, Rosa? Ahora mismo no estoy pisando la arena, pero hace mucho sol, hace un día estupendo. Qué bueno. ¿En qué lugar? En Benalmádena. Benalmádena. Buenos días, ante todo. Buenos días, Rosa. Rosa Quirós. Buenas, Alex. Buenas, Inés. ¿Qué tal? Aquí estamos disfrutando muchísimo de la radio. Sabes que la radio es muy bonita, hermosa, es fantástica. Sí. Oye, qué canción más bonita, esa de... La hemos puesto para ti, ¿eh? Preciosa, sí. Me gusta mucho. Me gusta mucho el mar. Rosa, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Siempre tienes cosas interesantes que contarnos, porque pues sí, este mes... yo tengo cosas muy interesantes que contar, siempre en relación a la plataforma contra la violencia a la mujer y los asesinatos y el mes de la violencia, que es el mes de noviembre. Entonces, tenemos como actividad principal de la semana, el día 5, lunes, la izada de bandera del Ayuntamiento de Córdoba a las 12 de la mañana, así que allí os quiero ver, os pilla muy cerquita. Ajá. De la Ajá. emisora. Muy y bien. Quiero ver a todo el mundo, las máximas personas posibles. Y a mí también me gusta verte en otro sitio, ¿eh? Rosa. Todo el mes Rosa. Lleno de actividades, del 12 al 23, ya sabéis que os comenté que tenemos mesas informativas por toda la geografía cordobesa, de Córdoba, capital y provincia. El día 15 rodeamos el Palacio de Justicia, el día 17 tenemos la marcha en bici, el día 22 tenemos los plenos y como colofón la manifestación del día 25. ¿Qué? Así que tenemos todo el mes repleto. Oye, lo has dicho muy rápido, he querido hacerte alguna pregunta, pero no me has dejado, ¿eh? Bueno, ¿te has entusiasmado contando la historia? Tú pregúntame, yo te digo no, porque claro, son las actividades que tenemos, ahora ya tú me dices. ¿Los del ayuntamiento? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Es este lunes, pasado uh-huh. mañana, sí. A las 12 de la mañana. Uh-huh. Desplegamos la bandera contra la violencia a las mujeres, contra la violencia de género. ¿Cómo es la bandera? La bandera violeta que penderá de uno de los balcones del ayuntamiento. Ah, qué bueno, o sea, durante... La desplegará la alcaldesa. Y estará hasta pasado el 25 de noviembre, ¿no? Exactamente, el comienzo de todas las... Bueno, las actividades comenzaron con lo del CEP, y luego ya han seguido ya el lunes, empieza ya más institucionalmente y ya seguimos con todas las mesas informativas en toda Córdoba. O sea, eso va a estar todo el mes. Y hay una actividad que se realiza el sábado que viene, el sábado 17, que sí, es la marcha en bici. Sí, sí. ¿De dónde sale y a qué hora, Rosa? Sale a las 12 de la mañana. ¿Ah? De la Glorieta de Almogávares, ¿no? Exactamente. Salimos de la Glorieta de Almogávares y llegaremos a la Corredera. Ah, qué bueno. Hacemos un paseo muy bonito. Uh-huh. Muy bonito. Pues allí nada. ¿Tenéis bicicleta? Sí, ¿vosotros? Claro, tenemos bicicleta. Claro, pues a ver si... Lo que pasa es que ese día tenemos programa. Vamos a ver si podemos conectar con vosotras desde la marcha. Pues claro, que sí. Y hablamos un poquito de cómo ha ido la marcha en bicicleta. Y desde aquí animamos a todas las personas que quieran participar, que cuantas más bici y más personas, Claro, mucho mejor para combatir esta lacra, ¿no? Claro, salimos de la glorieta de Almogávares. A las 12 de la mañana, el sábado 17. Y llegaremos en un par de horitas, porque vamos despacito. Claro, no es una carrera. Eso es una marcha. Mujeres, hombres, niños, niñas. Estupendo. ¿Un plan familiar? Y van las bicitunadas de violeta. Ah, qué bien. Y le ponemos nuestras cosas bonitas para visualizarnos y todo va a ser... Rosa, y mayores también podemos ir en bicicleta, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Los mayores también? Bueno, aunque sea el llevar la bicicleta en la mano y ir andando, claro, no pasa nada. O claro, ir andando, claro. Claro que sí, claro que sí. Hay que sumar siempre. A sumar, sí, sí, siempre, sumar. ¿Qué palabra más bonita? Sumar. Hombre, restar lo vamos a dejar para restar otras cosas malas. Restar también hay que restar muchas cosas. Hay que restar muchas cosas. En este momento sumar es mejor. El restar ya lo hace el banco cuando nos deja con números rojos. Sí, sí. Bueno, eso lo hace muy bien. Sí. Eso lo hace muy bien, muy bien. ¿Qué más, Rosa? Pues nada, lo que vosotros me digáis. Nosotros tenemos ahora también muchas actividades en colegios que nos reclaman para dar charlas. Tanto aquí en Córdoba como en la provincia también. Hemos tenido en Galileo Galilei, que ha hecho una jornada maravillosa y hay que implicar también a la juventud, a la educación, que es el pilar del cambio. Y eso, así que estamos moviéndonos. O sea, es curioso, muy atareadas este mes de noviembre. Es curioso y afortunadamente que en los centros educativos el tema de la violencia de género ya lo incluyen en el contenido curricular y lo trabajan durante este mes en todos los centros, tanto en infantil, primaria y la ESO. Claro, y esto es un logro también vuestro. Sí, poquito a poquito vamos cambiando las cosas, aunque todavía queda mucho, pero que a veces se dan asignaturas que entran en nota y que no se tenían que dar otras, muchísimos más importantes para el crecimiento humano. Y bueno, pues estamos cambiando, ¿no?, poco a poco con estas cosas. Muy bien. Pues nada, Rosa, que tengas un buen fin de semana y cuando vuelva ya... Tu trabajo será arduo, sí, muchos días de mucha actividad. Me he y que todo salga bien. De descanso, para coger fuerzas. Que falta. Y sí, nada, ahora cuando baje a la arena me acordaré de vosotros Por favor. Todos los oyentes. Por favor, y un bañito muy bien, que está fresquito el agua. Está el bañito ya no te lo prometo porque el agua supongo que tiene que estar fría. Mucho en Málaga, está fría en verano. Sí, así que... Sí. No, bueno, pero de todas formas, sí. Pero sí, ese momento me de... Los pies, y sobre todo disfruta del sol, que aquí en Córdoba tenemos un nublado total. Precioso, vaya, nublado sí, precioso. Disfruta y a cargar pilas para las actividades que vienen durante todo el mes, Rosa. Y tus compañeras, pues muchísimas claro. Muchísimas gracias a vosotros por darme siempre el espacio y seguimos en contacto. Os espero, ¿vale? Venga, un abrazo muy grande. Buenos días. Buenos días. Adiós. Hablando claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio.